Yo tengo algo que decir porque cuando Juan propuso el tema a finales del episodio anterior, hay muchos grupos que me gustan de muchos estilos. Entonces, obviamente el primero eran los Beatles, pero los Beatles han sonado mucho. Sin embargo, logré conseguir 25 minutos de muchísimo éxito. Temprano en la época de la Beatlemanía, empezando la Beatlemanía, que hubieran podido cubrir. Entonces yo tenía Genesis, tenía a Supertramp y tenía a los Beatles, porque simplemente son los únicos grupos que tengo todos los álbumes. De Led Zeppelin los tengo casi todos, pero Led Zeppelin la tenía como cuarta alternativa. León siempre asomó primero que a él le gustaba Led Zeppelin, entonces yo dije, bueno, no hay problema, tengo los otros tres. Había escogido los Beatles, pero como les digo, después iba a ser un poco repetitivo, aunque hay mucho material, pero se me iba a hacer un poco más cuesta arriba la parte de biografía y de documentación, porque han sonado tantas veces que. Entonces preferí irme por el lado de Genesis, pero. Quería explicar esto porque esos eran los grupos, pues los tres de los que tengo todos los álbumes, que son los Beatles, Genesis y Supertramp. Supertramp me gustaba mucho y ha sonado menos en el podcast, pero también tiene menos álbumes. Duraron menos y tuvieron menos álbumes. Creo que fueron cinco más un álbum en vivo o cuatro más un álbum en vivo, algo así. Entonces me fui por Genesis porque aunque ha sonado, hay mucho material de Genesis. Y voy a dedicar mi presentación a Genesis, ¿okay? Que es una de mis bandas favoritas. Lo vamos a hacer, el primer tema que vamos a sonar va a ser I Know What I Like in Your Wardrobe. Vamos a hablar un poquito resumido de Genesis, porque también ha sonado ya algunas veces en podcasts anteriores. Les recuerdo que es una banda de rock inglesa formada en Charterhouse School, Godalming, Surrey, en Inglaterra en 1967. La formación de mayor éxito comercial de la banda estaba formada por el teclista Tony Banks, el bajista y guitarrista Mike Rutherford y el baterista y cantante Phil Collins. En la década de 1970, durante la cual la banda también incluía al cantante Peter Gabriel y al guitarrista Steve Hackett, Genesis estuvo entre los pioneros del rock progresivo. El grupo estaba formado por cinco alumnos de Charterhouse, incluidos Banks, Rutherford, Gabriel y Anthony Phillips, y nombrados por el exalumno de Charterhouse, Jonathan King, quien los arregló para grabar varios sencillos y su álbum debut, From Genesis to Revelation, en 1968. Después de separarse de King, la banda comenzó a hacer giras, firmó con Carisma Records y se convirtió en una banda de rock progresivo con el álbum Trespass en 1970. Tras la partida de Phillips, Genesis reclutó a Phil Collins y a Steve Hackett y grabó Nursery Crime en 1971, su primer gran álbum para mí y que ya han sonado varios temas de esos en episodios anteriores. Sus espectáculos en vivo comenzaron a presentar los disfraces y actuaciones teatrales de Peter Gabriel. Foxtrot en 1972 fue su primer éxito en el Reino Unido y Selling England by the Pound en 1973 alcanzó el número 3 allí, presentando su primer sencillo en el Reino Unido, I Know What I Like in Your Wardrobe, que es precisamente el tema que les voy a presentar a continuación. La anécdota que tengo respecto a Genesis es que la primera vez que los escuché fue en el fabuloso programa de Iván Losher, La Hora 13, que transmitía Radio Capital 710 AM, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Sé lo que me gusta en tu armario sonaba mucho en Radio Capital y la disquera decidió editar el álbum Selling England by the Pound en Venezuela, primero de Genesis en nuestro país. Yo compraba mis discos en Musical Serrana, en su tienda de Chacao, en la avenida Francisco Miranda de Caracas, y su dueño siempre me llamaba cuando le llegaba alguna novedad importante. Tal fue el caso de este disco y cuando llegó a la tienda, el dueño me dice que le llegaron solo unos pocos, pero sin carátula. Estaba el acetato dentro de una carátula promocional sin ninguna información del álbum, pero tanta era la fiebre de tener el disco que me lo dio con un descuento especial y lo compré. Con Genesis no sucedió lo que generalmente ocurría en Venezuela con los lanzamientos debutantes de grupos británicos y europeos del rock progresivo, tales como Led Zeppelin, Uriah Heep y Focus, por mencionar algunos donde en vez de editar el álbum de moda, las disqueras editaban un disco recopilatorio que generalmente incluían dos álbumes del grupo. Es un placer para mí presentarles a Genesis con su sencillo debut en Venezuela e incluido en su estupendo álbum Selling England by the Pound de 1973, I Know What I Like in Your Wardrobe, Sé Lo Que Me Gusta en Tu Armario. Suéltala, Juancho. Time for lunch, bum-da-dum-dee-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. Jacob, wake up, we got to tidy your room now. And then Mr. Lewis, isn't it time that he was out on his own? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. En efecto, esta fue la canción que a mí me presenta Genesis. Conozco a Genesis gracias a esta canción y gracias a la difusión que se le da en radio. Hora 13 es una buena referencia, como tú lo acabas de mencionar, Fernando. Una vez conocido esto, me interesa el grupo y voy y compro el primer, cuando lo ponen disponible en Venezuela, compro el primer disco de ellos, 1969, From Genesis to Revelation. Y realmente comparando los sonidos de ambos discos, notas la evolución que tuvo el grupo desde el sonido del 69 al sonido del 73. Impresionante. Es una muy buena canción y aprecio mucho estar escuchándola contigo y con todos ustedes ahora. Y yo voy por la misma línea. También mi canción favorita de ese disco, Sell in England by the Pound. Y también me gustaba mucho la versión que metieron después en vivo en Seconds Out de Genesis. Un poco como comentaba León, realmente todos los grupos que le estamos trayendo en este especial son los favoritos. Era difícil escoger uno. También Genesis estaba en mi lista. Pink Floyd estaba en mi lista y bueno, me decanté por el que voy a presentar. Gracias a Fer por traer esa canción de Genesis. Your Own Special Way es el próximo tema que les voy a presentar. El álbum conceptual de Lamb Lies Down on Broadway de 1974 fue promocionado con una gira transatlántica y un elaborado espectáculo antes de que Peter Gabriel dejara el grupo. Phil Collins asumió el cargo de cantante principal y el grupo lanzó A Trick of a Tale, A Trick of the Tale and Wing and Woodring, ambos en 1976 con un éxito continuo. Wing and Woodring es el octavo álbum de estudio de la banda inglesa de rock progresivo Genesis. Fue lanzado el 17 de diciembre de 1976 en Carisma Records y es su último álbum de estudio que presenta al guitarrista Steve Hackett. Tras el éxito de su gira de 1976 para apoyar el álbum anterior, A Trick of the Tale, el grupo se mudó a los Países Bajos para grabar el álbum de seguimiento, el primero grabado fuera del Reino Unido. La escritura y la grabación causaron fricciones internas, ya que Hackett sintió que algunas de sus contribuciones se descartaron en favor del material de tecladista Tony Banks. Lo mismo que le ocurría a Harrison con Lennon y McCartney. El álbum recibió una respuesta positiva de los críticos y contribuyó a la creciente popularidad de la banda en los Estados Unidos. Alcanzó el número 7 en el Reino Unido y el número 26 en América y se vendió de manera constante y finalmente alcanzó la certificación oro del Instituto Fonográfico Británico y la Asociación de la Industria de Grabación de América. Your Own Special Way fue el primer sencillo de la banda en las listas de éxitos de Estados Unidos, alcanzando el puesto 62. La gira de la banda de 1977, la última con Hackett, fue la primera con Chester Thompson contratado como baterista en vivo. Vamos a escuchar entonces ese primer sencillo de Genesis en USA, Your Own Special Way, tu propia manera especial de 1977. Pónchala, Juancho. I caught a glimpse of in the night. Y acabamos de escuchar Afterglow, Resplandor Crepuscular, el tema que cierra ese último álbum de Steve Hackett con Genesis, Wind and Watering, una canción escrita por Tony Banks, teclista de la banda. Este tema fue la octava selección del setlist en la gira de Steve Hackett por Estados Unidos en el 2022 y que tuve la fortuna de verlo aquí en Orlando hace un año aproximadamente. Extraordinario concierto. Es impresionante que esta canción la haya escrito Tony Banks en un momento de improvisación. La escribió en el mismo tiempo que dura el tema. O sea, si el tema dura 5 minutos, en 5 minutos la hizo. El tema es profundamente romántico y triste. Aquí lo deja todo y arriesga demasiado. Desde el debut de este tema, que cierra, como dijiste, el disco Wind and Watering en 1977, este tema nunca ha sido dejado fuera en los setlists de los conciertos que Genesis llegó a ofrecer. Y viene como parte de un medley, donde inicia con el tema In the Cage y luego se continúa con la parte instrumental de Cinema Show, Duke's Travels y finaliza en grande con Afterglow. Tu selección, Fernando, contiene temas que le dieron mayor éxito económico a Genesis durante sus 50 años de existencia y que lamentablemente por la enfermedad que padece Phil Collins no permitieron ni permitirán prolongar la actividad musical de esta agrupación. Veamos con qué temas venimos ahora, Fernando. Sí, vamos a continuar con Follow You, Follow Me, una canción de amor escrita y grabada por Genesis. Fue lanzada en marzo de 1978 como el primer sencillo de su noveno álbum de estudio, And Then There Were Three, que el nombre viene obviamente porque quedaron ellos tres, Anthony, Banks, Rutherford y Phil Collins. Entonces ese álbum se llamó And Then There Were Three y entonces éramos tres, o somos tres. La música fue compuesta por la banda y la letra fue escrita por el bajista y guitarrista Mike Rutherford. El sencillo se convirtió en el primer éxito top 10 de Genesis en el Reino Unido y el primer éxito Top 40 en los Estados Unidos, alcanzando el número 7 y número 23 respectivamente. Como gran parte del resto del álbum, el más lento y sentimental Follow You, Follow Me fue una desviación de la mayor parte del trabajo anterior de Genesis como banda de rock progresivo, presentando una melodía simple, letras románticas y una estructura de verso estribillo. Aunque los álbumes anteriores contenían baladas de amor como More Fool Me de Selling England by the Pound y Your Own Special Way de Wind and Watering, que ya escuchamos, Follow You, Follow Me fue el primer éxito pop mundial del grupo. La banda sintió que su música atraía principalmente al público masculino, por lo que esta canción fue escrita específicamente para abordar el desequilibrio. Disfrutemos a continuación de ese primer gran éxito comercial de Genesis, Follow You, Follow Me, Te Sigo, Sígueme, de 1978. Ruédala, Juancho. Oh, Los siguientes cinco álbumes de la banda, Duke 1980, Abba Cab 1981, Genesis 1983, Invisible Touch 1986 y We Can Dance 1991, también tuvieron mucho éxito. Collins dejó Genesis en 1996 y Banks y Rutherford lo reemplazaron con Ray Wilson, quien apareció en su último álbum Calling All Station de 1997. El fracaso comercial del álbum provocó una pausa en el grupo. Banks, Rutherford y Collins se reunieron para la gira Turn It On Again Tour en el 2007 y nuevamente en el 2021 para The Last Domino Tour. Abba Cab es el undécimo álbum de estudio de Genesis lanzado el 18 de septiembre de 1981 por Charisma Records. Después de su gira de 1980 en apoyo de su álbum anterior, Duke, la banda se tomó un descanso antes de volver a reunirse en 1981 para escribir y grabar un nuevo álbum. Abba Cab es el primer álbum de Genesis grabado en The Farm, un estudio de grabación comprado por el grupo en Chiddinghall, Surrey, en Inglaterra. Marcó el desarrollo de la banda desde sus raíces progresivas hacia canciones más accesibles y orientadas al pop, y su decisión consciente de escribir canciones a diferencia de sus álbumes anteriores. Abba Cab recibió una recepción mayoritariamente positiva por parte de los críticos y fue un éxito comercial para la banda, convirtiéndose en su segundo LP número uno en la lista de álbumes del Reino Unido y el primero a llegar al top 10 de la Billboard 200 de Estados Unidos, alcanzando el puesto número 7. Genesis lanzó cuatro sencillos del álbum, siendo los más exitosos Abba Cab, tema que les voy a presentar a continuación, y No Reply at All. El álbum fue certificado oro en el Reino Unido y doble platino por la Recording Industry Association of America por vender 2 millones de copias en los Estados Unidos. El Abba Cab Tour visitó América del Norte y Europa en 1981, cuyas grabaciones formaron la mayor parte de su álbum en vivo de 1982 y el video del concierto Three Sides Live. La anécdota que tengo es que el viernes 6 de agosto de 1982 tuve la oportunidad de ver a Genesis en vivo por primera y única vez en mi vida en el Greek Theater de Berkeley, California, muy cerca de donde vivía en esa época. Fue el primero de tres conciertos ese fin de semana correspondiente a la gira de Three Sides Live, y Abba Cab fue la quinta selección del setlist de la banda esa noche. Disfrutémosla a continuación en su versión del sencillo original de 1982. Pónchala, Juancho. We'll be right back. con casi 150 millones de álbumes vendidos, Genesis es uno de los grupos musicales más vendidos en todo el mundo. Su discografía incluye 15 álbumes de estudio y 6 en vivo. Han ganado numerosos premios, incluido un Grammy al mejor video musical conceptual con Land of Confusion, y han inspirado a varias bandas tributo que recrean los espectáculos de Genesis en varias etapas de su carrera. En el 2010, Genesis fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Invisible Touch es el 13º álbum de estudio de Genesis, lanzado el 6 de junio de 1986 por Atlantic Records en los Estados Unidos y el 9 de junio de 1986 por Carisma Virgin Records. Ya Virgin Records había comprado Carisma en el 83 en el Reino Unido. Después de tomarse un descanso en 1984 para que cada miembro continuara su carrera en solitario, la banda se volvió a reunir en octubre de 1985 para escribir y grabar Invisible Touch con el ingeniero y productor Hugh Packman. Al igual que con su álbum anterior, fue escrito en su totalidad a través de improvisaciones grupales y no se utilizó material desarrollado antes de la grabación. Invisible Touch fue un éxito mundial y alcanzó el número 1 de la lista de álbumes del Reino Unido y el número 3 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Sigue siendo el álbum más vendido de la banda después de haber sido certificado multiplatino por más de 1.200.000 copias en Reino Unido y más de 6 copias vendidas en los Estados Unidos. Genesis se convirtió en la primera banda y acto extranjero en tener 5 sencillos de un álbum que alcanzaron los 5 primeros en Billboard Hot 100 de Estados Unidos, siendo Invisible Touch su primera y única canción en alcanzar el número 1 en las listas. El álbum recibió críticas mixtas tras su lanzamiento y retrospectivamente, con su enfoque más orientado al pop y sus similitudes percibidas por el trabajo en solitario de Phil Collins, que recibieron elogios y críticas. Tonight, Tonight, Tonight es la segunda pista de Invisible Touch de Genesis, lanzada en marzo de 1987 como el cuarto sencillo del álbum. Alcanzó el puesto 3 en los Estados Unidos y número 18 en el Reino Unido. Y con este extraordinario tema finalizo mi participación en este extraordinario episodio de mi grupo favorito, Genesis, y Tonight, Tonight, Tonight. Esta noche, esta noche, esta noche, de 1987. Suéltala, Juancho. We'll be right back. Muchas gracias, Fer, por habernos paseado por toda la discografía, digamos, más reciente de Genesis, por lo que fue más exitoso desde el punto de vista comercial. Yo tenía Genesis también entre mis favoritos. Sigo gustando, sigo disfrutando los discos, los primeros discos de Genesis, la época de Peter Gabriel, y es lo que más escucho, pero también es lo que más hemos puesto, ¿no? Entonces, yo creo que con esta contribución era parte de que trajiste para este episodio, era parte de lo que pretendíamos en este especial, ¿no? Completarles un poco la historia de nuestro conjunto a nuestros amigos. Pero yo voy a presentar ahora a mi grupo favorito, que no es otro que Yes. Ese grupo británico que es sinónimo de rock progresivo del bueno, que es también uno de los grupos favoritos de ustedes. El Yes ha sonado ya una docena de veces en este podcast y lo trajimos los cuatro. Una vez Fernando, tres veces José Miguel, tres veces León, cuatro veces yo, una vez Ricardo Eskenazi. Bien, revisando en qué episodios lo hemos puesto, es siempre una constante. O sea, si hacemos bloques de 10 episodios, nunca ha habido un bloque en que no haya sonado Yes. O sea que siempre lo tenemos por ahí presente. Pero así voy a hacer una reseñita muy corta porque ya entonces hemos hablado mucho. Después de cantar con el grupo llamado Warriors, John Anderson conoció a Chris Squire, que toca el bajo, en La Chase, un club del Soho londinense, por allá en 1968. Squire ya había tenido una activa participación en los Sync, una banda pionera en la vanguardia electrónica y psicodélica. Y con ellos completaron la primera alineación del grupo, donde tenían entonces a Peter Banks en la guitarra, Bill Bruford en la batería y Tony Kaye en los teclados. En el 69 grabaron su disco debut, simplemente denominado Yes, un trabajo que si bien no tuvo la buena fortuna en la venta, supo contar con el apoyo de la crítica especializada, los cuales resaltaban los arreglos y los cambios de ritmo. El segundo trabajo se tituló Time and a Word, que se alimenta en el 70, un álbum que seguía el corte melódico instrumental del anterior, pero incorporando una orquesta de cámara, con una clara influencia del compositor ruso Igor Stravinsky. La inclusión de la orquesta reemplazó gran parte del protagonista del guitarrista Peter Banks, que enojado, más el descontento del resto de la banda por su trabajo, terminó finalmente siendo la razón de la salida del grupo. Así que entra Steve Howe, un ex guitarrista de la banda psicodélica Tomorrow, que acepta la oferta de unirse a Yes luego de escuchar varias ofertas para tocar en grupos como The Nice o Jethro Tull. Su esperado estreno en el estudio de grabación con la banda fue a inicios del 71 con The Yes Album, álbum que entraría más tarde en el soundtrack de mi vida, pero que tenemos que reseñar primero para poder tener una idea del desarrollo del grupo. El Yes Album presenta la voz brillante de Anderson, que es un contratenor, más el cuidado de la ejecución de los complejos arreglos para el resto del grupo, lo cual llevaba entonces el rock a un nivel de calidad tremendo. La banda se paseó en ese disco por distintos estilos, dando textura y forma a lo que más tarde sería llamado por los críticos el sonido progresivo clásico de Yes. Como ejemplo de esta etapa, les traigo una de las canciones que no había sonado antes en nuestros episodios, Yours is Not Disgrace, donde podrán apreciar en esta canción antiguerra de Vietnam el virtuosismo de Howie en la guitarra, de Squire en el bajo y la voz de Anderson. Esta canción se reporta como una de las favoritas de Howie en las presentaciones en vivo, por lo cual es casi una fija para cualquier concierto de Yes. El Yes Album de Yes Album llegó al número 7 en la lista de éxitos del Reino Unido y al número 40 en Estados Unidos. Y en primavera del 71 el Yes comenzó una gira por Europa, acompañados por Iron Butterfly. Después fue que cruzaron el océano en junio, vinieron a Canadá, arrancaron por Canadá y tocaron brevemente en Estados Unidos y ya a finales de año llegaron hasta el famoso Whiskey a Go Go en Los Ángeles. Entonces vamos a disfrutar esta canción de Yes en la cual empezaban a empujar el sobre de la música popular haciendo canciones de mucho más de 3 minutos que se acostumbraban en el mercado. les recomiendo que se deleiten escuchando el bajo de Squire. We'll be right back. Extraordinario tema, Juancho. Aunque yo me enganché con Genesis con el primer álbum que editaron en Venezuela, que fue Frágil, que sin duda es el mejor álbum de Genesis, su obra maestra. Y como siempre, pues en este caso no combinaron el álbum anterior, porque han podido sacar una mezcla de Yes Album y Frágil. No, sacaron Frágil y después, no, cuando Frágil fue tan bueno, empezamos a echar para atrás con los discos viejos. Lo mismo pasó con Genesis. Y es cómico, ¿no? Pero sí les quiero comentar que yo siempre hablo de las casualidades que ocurren en estos episodios, y mucha gente creerá que nos ponemos de acuerdo, ¿no, señores? Aquí, en este caso, Juan propuso el tema, lo discutimos un rato, cada quien seleccionó su grupo y bueno, si vamos viendo las canciones, porque aquí no competimos por canciones, sino si es un grupo, pues cada quien pone las que quiere dentro de las reglas del juego. Pero obviamente a los cuatro nos hubiera querido poner los Beatles, pero cada uno escogió. Yo lo que quiero decirles es que tres de los cuatro grupos, ya que Juan develó la incógnita que era el último que faltaba, yo les tengo que decir que fue para mí un honor de manejar el sello Atlantic, parte de Wea en Rock Band, por 3 años, porque tres de los cuatro grupos que están sonando hoy en este episodio son de Atlantic Records, que son Genesis, Yes y Led Zeppelin. Y tuve la oportunidad de verlos a los tres en vivo el mismo día, aquella noche memorable del 14 de mayo de 1988, cuando Atlantic Records celebró su 40 aniversario organizando ese extraordinario concierto de más de 13 horas que comenzó al mediodía del 14 y culminó un poco antes de la 1 de la mañana del día 15. Reunieron a Led Zeppelin para ese concierto y cerraron, para que se den una idea. Y además tocaron Crosby, Stills, Nash, Keith Emerson y Carl Palmer en representación de Emerson, Lake y Palmer, Foreigner, Phil Collins como solista, los Bee Gees y Vanilla Fudge, aparte de los tradicionales artistas soul, Roberta Flack y varios por ahí. Así que quería hacer mi comentario, Juan, esperando que tú presentaras tu grupo, porque casualmente, sin ponernos de acuerdo, tres de los cuatro de este episodio de la Superbanda pertenecen al sello Atlantic. Un honor para mí haber manejado ese sello y, por supuesto, este concierto es lo máximo que yo he visto en mi vida a nivel en vivo. Y no se repetirá. Eso sí no se repetirá jamás, lamentablemente. Pero bueno, continúa con tu excelente grupo Yes. Gracias, Fernando. Te estoy seguro que si tenemos 180 oyentes, 180, 179, 180 te van a estar envidiando, porque definitivamente es una experiencia irrepetible y única. Fíjate que yo siempre hubiese querido escuchar en vivo a cualquiera de estos en conjuntos. No pude ver a Genesis nunca. Creo que voy a ver a Peter Gabriel en octubre, que se presenta aquí en Houston. Vi a Phil Collins. No pude ver a Led Zeppelin, por supuesto, y no pude ver nunca Traffic. Pero sí, escuché a Yes. A Yes es el grupo que he visto 3 veces. El grupo que más he visto. Y por eso también era mi selección como favorito. Vamos a ver, vamos para mi próxima canción. Hablemos un poquitico de qué pasó cuando empezaron a hacer las presentaciones en vivo del Yes Album. Por ahí empezaron las tensiones entre Tony Kaye y el resto de la banda a aumentar. Porque Anderson y John y Chris querían dar un paso adelante en el desarrollo musical de la banda, y Kaye no parecía tener ni la actitud ni la habilidad requerida para la ejecución de las complejas piezas que estaban compuestas por los compañeros para el estudio de grabación, lo cual lo puso en una actitud defensiva y hostil hacia la crítica por parte de sus compañeros. Kaye se oponía a crear una música más pretenciosa, pero en especial se negaba el uso de los entonces modernos sintetizadores, aferrándose al sonido del órgano Hammond. Esto, sumado finalmente a su desinterés por el trabajo de la banda, hizo que fuera despedido del grupo. Que Anderson Square habían estado intentando acercarse durante meses a un tecladista de formación clásica, nada más y nada menos que el señor Rick Wakeman. Habían estado asistiendo a algunas de las presentaciones en vivo que tenía Wakeman en la banda The Straps, que era donde tocaba. Así que finalmente, para el 71, lo enganchan. Y, por supuesto, es un estilo totalmente, ostentosamente diferente al modesto rol de Tony Kaye. En definitiva, fue el último elemento que permitió la creación del sonido clásico de Yes, que debutaría en el álbum Fragile en noviembre de ese año, y el que conocí, ya lo contamos antes, tanto José Miguel como yo, por medio de los hermanos Varela, que era vecino de José Miguel allá en Cumbres de Curumo. Fragile es un manifiesto de principio del talento individual de cada uno de los integrantes de Yes, y incluye canciones de composición colectiva. O sea, pero además de las canciones de composición colectiva, tenían las pequeñas composiciones personales de cada uno de los integrantes. El álbum alcanzó el número 4 en Estados Unidos y el número 7 en el Reino Unido. Y imagínense, y trae Roundabout, que la sonamos por allá, que llegó a alcanzar el número 13. Tuvo el South Pass of the Sky, Heart of the Sunrise, son clásicos. Pero hoy, por cuestiones de tiempo, vamos a escuchar la pieza más corta de esas famosísimas del disco. Vamos a escuchar Long Distance Runaround, que fue una sorpresa porque subió en las carteleras de popularidad pese a haber sido lanzada como el lado B del sencillo Runabout. Fue escrita por Anderson y, como en el LP, pasaba directamente con The Fish. Termina considerándose como una canción de un poco más de 6 minutos, cuando en realidad es una canción de 3. Según Anderson, la canción fue escrita mientras recordaba sus encuentros con la hipocresía religiosa y la competencia que experimentaba cuando asistía regularmente a la iglesia cuando era un joven en el norte de Inglaterra. El verso, Long Time Waiting to Feel the Sound, mucho tiempo esperando por sentir el sonido, es parte del sentimiento de querer ver un ejemplo real, compasivo, de la presencia divina que no sea amenazante. La canción alterna entre La menor y Si menor y tiene diferentes longitudes en los versos. No deja de ser interesante escuchar la batería tocando un ritmo en 5 octavos, mientras que el resto de la banda toca en 4/4. Esa es parte de lo que me enganchó a mí con Yes, esos cambios de ritmo. Así que vamos a escuchar la alineación clásica de Yes. Anderson como líder vocal y en los coros, Steve Howell en las guitarras eléctricas, Chris Squire en el bajo, Bill Bruford en la batería y percusión, y al exquisito Rick Wakeman en el piano eléctrico RMI 300B y en el harpsichord y en el piano de cola. Long Distance Runaround, en la versión de Fragile, suena así. Bueno, y como ya estamos a una canción del final de este episodio, antes de proceder a eso, vamos a ir con la discusión o la presentación de lo que será nuestro próximo episodio. A ver, Fernando, ¿qué se te ocurre? Bueno, ya está ocurrido hace tiempo, porque yo tengo una listica ahí que la barajé desde el pacto de Weston, pero los dos socios se me han tergiversado y se les olvidaron, ¿no? Entonces, mira, vamos a hacer un podcast de dúos, porque hay muchísimos dúos buenos que no han sonado y nunca hemos hecho nada de dúos. Y se presta, es un tema muy amplio, donde creo que nadie se va a quejar y bueno, vamos a hacer un episodio de dúos. Sabemos entonces el tema, gracias Fer, trabajaremos para eso. Y bueno, aprovechamos y nos despedimos antes de nuestra última canción. Dale, Fernando. Bueno, me encantó participar en este, de verdad que por la calidad de los grupos y la calidad de las selecciones, creo que este episodio quedó muy bueno. Así que te felicito, Juan, por la selección y pues por seleccionar este tema y a José Miguel y a León por sus selecciones, y lo disfruté mucho y me encantó, y creo que a nuestra querida audiencia le va a encantar también. Muchos saludos a todos, nos escuchamos en nuestra próxima emisión, que ya les dijimos que pues que se va a tratar de dúos, y esperemos que quede tan bueno como este. Que Dios me los bendiga a todos. Amén, Fernando. Y León, te toca. Bueno, Fernando, lo acabas de decir todo. Estoy muy de acuerdo con tu opinión y tu comentario. Y realmente aplaudo a Fernando por esta propuesta que nos trajo. Muy, muy ágil el programa, muy buenas selecciones que les estamos trayendo. Me encantan todos los temas, así que nadie va a quejarse. Realmente lo único que lamento es que a mí me gusta más cuando alternamos las presentaciones, pero para este caso era mucho más conveniente que cada uno presentase su grupo y comente más adelante el siguiente tema, y te va llevando en un paseo por ese grupo favorito que tiene. Me parece más acertado que estar alternándolo. Pero disfruto más cuando alternamos los temas. Creo que es más, se siente esa más espontaneidad de la variación de entre uno y otro. Pero muy contento y, como siempre, entusiasmado para el próximo programa que vamos a hacerlo con los dúos. Así que me despido de Fernando, de Juan y de José Miguel. Hasta una nueva oportunidad. Y que, bueno, mis bendiciones para ustedes. José Miguel, te despides entonces. Tienes un comentario también, ¿no? Y muy... sobre Yes. Sí, sí, ambas cosas. Bueno, primero la despedida y después el comentario. Vamos a hacerlo al revés. Pues muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes el día de hoy, especialmente a nuestra audiencia que nos ha escuchado todo el programa. Espero que les haya quedado de su agrado. Nosotros lo hicimos con muchísimo agrado y lo disfrutamos muchísimo. Así que un saludo, Fernando, León y Juancho. Y lo que yo quería comentar con respecto a la siguiente canción que va a presentar para el cierre Juancho, es que además de ser una canción fija en las bailables tardes en las fiestas, me recuerda a mí la primera vez que vi a Yes en directo. Lo vi dos veces en directo. La primera vez fue en la Ciudad de México con Juancho aquí, en el Metropolitan, en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México. La segunda vez los vi en Hollywood, Florida, en el Hard Rock Theater. La vez que lo vimos ahí en México, estaba la formación completa original, incluido Wake. Así que es un recuerdo realmente imborrable para mí ese. Bueno, muy bien. Muchas gracias entonces también, compañeros Fernando, León, José Miguel, por esa buena música que trajeron, por los comentarios. Queridos oyentes, siempre un placer estar con ustedes escuchando música y hablando de música. Les recordamos que estamos disponibles en las plataformas, en las distintas plataformas, en nuestra cuenta de Twitter @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram nsoundtrack, en el grupo de Facebook, el soundtrack de nuestras vidas, y en el site, en Blogspot, nuestro soundtrack de vida.blogspot.com. Y me toca entonces cerrar el episodio y les cuento un poquitico más de Yes. Yes mantuvo la misma alineación para el disco que hicieron en el 72, Close to the Edge, que se considera como el ejemplo más representativo del rock progresivo. Fue inspirado en la obra del escritor alemán y premio Nobel Hermann Hesse, y el disco incluiría tres temas que pasarían a convertirse en piezas clave en el fenómeno del rock británico de los 70, clásicos para el Yes. Close to the Edge, que es con más de 20 minutos de duración, un sencillo promocional llamado And You and I, que es la canción que les traigo, que tiene un aspecto más melódico y accesible para la difusión radial, aunque tuvieron que editarla, y Siberian Car Through, una canción que se convirtió infaltable en los conciertos en vivo hasta el 79. Close to the Edge se adornó también con el arte gráfico del joven arquitecto y diseñador británico Roger Dean, quien ilustró la carátula y logró el diseño del logo del grupo, que se convirtió en todo un clásico. De hecho, yo vi a Yes, como ya le había comentado, en el año pasado, y ahí en la entrada hacia el concierto había toda una galería de arte con serigrafías y pinturas de Dean, y pese a los precios, por los precios a veces son algunas de las serigrafías hermosísimas. Estás hablando de miles de dólares y había gente comprándola. Todo disfruto del parte del preconcierto. Pero volviendo a Close to the Edge, Bill Bruford estaba un poco cansado de sus roces con Squire. Aparentemente tenían problemas porque la impuntualidad de Squire no era del agrado de Bill. Y la presión y las exigencias autoritarias de Anderson, y motivado por su inclinación al jazz, hacia la música más experimental, decidió dar un paso de abandonar el Yes y unirse a King Crimson, nada más y nada menos. Atlantic Records lanzó el primer disco en vivo de la banda, Yes Songs, un juego de 3 LP, que actualmente se consigue en 2 CDs, con diferentes tomas a lo largo de las giras promocionales de Fragile y Close to the Edge. Es así que se oye la batería de Bill Bruford en 2 temas del disco, pertenecientes a la tour de Fragile, y el resto de las canciones estarían a cargo de Alan White, quien había participado acompañando a John Lennon, a Harrison, a Frank Zappa. Y de esa canción les traigo entonces la versión de mi canción favorita de Yes, y ese es uno de los discos que más he disfrutado de toda la vida. En el episodio 59, hace muy poquito tiempo, José Miguel nos las trajo en estudio, y ahí ya les había comentado que era mi canción favorita, y hablamos de las 4 partes de la canción: el Court of Life, Eclipse, The Preacher, The Teacher y finalmente Apocalipsis. La canción, desde la primera parte, nos muestra a la agrupación pasando de la belleza de los acordes en la guitarra acústica de 12 cuerdas, la suave entrada de la percusión, el sonido del triángulo, la entrada de Wakeman con el mini Moog delineando la medida de la canción, y esos cambios de ritmo y armonía que para mí son lo que todavía me tiene enganchado con Yes. Del Yes queda mucho por hablar. Hay cosas como los discos como Tales of Topographic Ocean del 74, de los cambios de alineación que sucedieron con las salidas de Wakeman, quiénes fueron sus sustitutos y las entradas para las distintas alineaciones, Relayer del 74, Going for the One del 77, Tormato del 78, la entrada de Trevor Horn y Geoffrey Downes en el 79, ellos entraron como reemplazos de Johnny Rick. O sea, hay muchísimo de qué hablar con el Yes, y varias de esas canciones de esa historia más reciente sonaron en episodios anteriores, así que me voy a concentrar a la parte que ya escuchamos, esa primera etapa de Yes, esa etapa de Yes clásico. Así que vamos a escuchar a You and I en vivo de Yes Song. Suena así. trying.